innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Si abren sus evangelios de Marcos en el capítulo 5, 35 al 42, continuamos nuestro estudio. Amigo, amiga, permítame hablarle como cristiano, como cristiana. Presuponiendo que usted ya ha puesto su confianza en Cristo Jesús y que Él es su Salvador. A los cristianos como usted, el Señor nos manda a andar por fe. Su palabra dice que andamos por fe, no por vista. Y cuando pasa por problemas, angustias, opresiones, Cristo Jesús espera que usted se mantenga confiando en su palabra y en lo que Él es. Permítame preguntarle, ¿no ha experimentado a veces dificultad para confiar en medio de situaciones angustiosas? Cuando pasa por esas ocasiones, cuando la fe parece flaquear, ¿se sentiría a gusto de que Jesús le dijera, conforme a tu fe te sea hecho? ¿Le daría miedo que le dijera eso? Es para pensarse, ¿verdad? Pero déjeme alentarlo. El párrafo que hoy estaremos estudiando nos enseña que Jesús no dejará que su fe flaquee. Él la sostendrá. Escuche Marcos capítulo 5, 35 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, es decir, a Jairo, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Se puede imaginar lo que Jairo estaba sintiendo? Según lo que él sintió, a veces nos parece que Jesús no responde a nuestro clamor. Jairo fue a buscar o había ido a buscar a Jesús con gran urgencia. Recuerda el versículo 23. Llegó Jairo delante de él, se postró a sus pies y le dijo, «Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá», porque su hijita estaba agonizando. Así que Jairo lo había ido a buscar urgentemente y tenía necesidad de que el Señor Jesús se movilizara. Y el Señor fue inmediatamente, vea el versículo 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero el Señor fue interferido y su atención fue distraída. Por lo menos eso fue lo que debió parecerle a Jairo. El Señor Jesús estaba siendo distraído por aquella mujer que se había acercado sigilosamente para tocar su manto, y después de que lo tocó, el Señor Jesús se volvió y se tomó tiempo para hablar con esa mujer y estuvieron hablando. Jairo, déjeme decirle, debe haber estado furioso. Debe haber estado, por decirlo así, tascando el freno. ¿No se daba cuenta Jesús de la gravedad de la situación? ¿No había entendido que su hijita estaba agonizando y que estaba a punto de morir? Y entonces a Jairo le sucedió lo que temía. Ve el versículo 35 otra vez. Mientras Jesús aún estaba hablando con aquella mujer que se había acercado, Vinieron de casa del principal, tal vez el mayordomo de su casa, es decir, el siervo principal, y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo había buscado a Jesús porque creía que podía sanar a su hijita. Vuelve a ver el versículo 23. Le dijo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Pero ahora la muerte había cambiado totalmente el panorama. Su fe se derrumbó. Aquellas palabras terribles: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?, impactaron su alma. Imagínese usted, ¿puede visualizar a Jairo? Su tremendo desconsuelo, tal vez sus hombros cayéndose y emitiendo un largo suspiro de su pecho, y las lágrimas silenciosamente corriendo por sus mejillas y mojando su barba. Jairo había acudido a Jesús confiando en él. Es más que probable que Jairo no entendía por qué Jesús no había entendido y por qué no se había apurado. Pero déjeme decirle, Jesús no dejó caer a Jairo. Y esto nos enseña que Jesús no deja flaquear la fe que es puesta en él. El Señor Jesús animó a Jairo a mantener su fe. En primer lugar, se aprestó inmediatamente a socorrer a Jairo. Él escuchó lo que le habían dicho: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y leemos en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, aunque estaba atendiendo a la mujer, de todas maneras tenía un ojo alerta a la situación. Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Y aquí se introducen palabras por medio de las cuales vemos que Jesús exhortó fuertemente a Jairo sosteniendo su fe. El Señor Jesús utilizó dos fuertes imperativos en tiempo presente que en nuestra Biblia están traducidos como: no temas, cree solamente. Ahora, esa traducción es perfectamente buena. Pero déjeme decirle, el Señor Jesús le estaba enfatizando a Jairo la continuidad de lo que estaba haciendo. Lo que Jairo entendió fue algo así como esto: no estés temiendo, solamente sigue creyendo. Esto nos enseña que el Señor Jesús nos dice, como le dijo a Jairo, que cuando las circunstancias parezcan totalmente adversas, debemos mantenernos creyendo en el Señor Jesús, creyendo en sus palabras y creyendo en lo que Él es. ¿Por qué le digo que creyendo en sus palabras y creyendo en lo que Él es? En primer lugar, porque hay ocasiones en que sus palabras son directamente aplicables a alguna situación en que estamos viviendo. Y entonces podemos confiar en lo que el Señor Jesús ha dicho. ¿Por qué? Bueno, porque Él siempre es fiel a su palabra. Pero además hay situaciones en las cuales no encontramos palabras que sean directamente aplicables a nuestros problemas. Y cuando eso sucede, déjeme decirle, podemos mantenernos confiando en lo que Él mismo es. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. Podemos, por lo tanto, confiar en su carácter singularmente magnífico y digno de confianza. El Señor Jesús vindicó la fe puesta en Él y sostenida por Él. Lo primero que hizo el Señor Jesús es que acudió ante la niña y reprendió a las plañideras. Leemos en el versículo 37 al 40 que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Frecuentemente el Señor Jesús trataba de una manera especial con el círculo más íntimo, aún dentro del íntimo círculo de sus apóstoles. Había estos tres, los cuales habían de ser líderes dentro de la iglesia que el Señor Jesús estaba preparando de una manera más especial: Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y en esta ocasión en que Él iba a levantar a esta pequeñita entre los muertos, Él tomó a estos tres con Él de una manera muy especial. Y leemos en el versículo 38 que vino a casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Dentro de la cultura del Señor Jesús, cuando ocurría una muerte dentro de una casa, especialmente si era una casa de una persona que contaba con medios, este alquilaba plañideras profesionales. que levantaban un lloro y una de gritos tremendos para expresar el duelo de aquella casa. Y cuando el Señor Jesús llegó, ya se encontraban aquellas plañideras en acción. Eso nos dice que ya aquella pequeñita había muerto. Acuérdense que estas plañideras eran expertas en la muerte, la conocían. Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Leemos en el versículo 40 que se burlaban de él. Ellas sabían que ya la niña había muerto, pero el Señor Jesús, acuérdese usted, estaba sosteniendo la fe de Jairo. Así que Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a sus tres discípulos antes mencionados, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, Kumi, esto es en idioma arameo, y Marcos, que está escribiendo para gentiles que no conocían el arameo, inmediatamente escribe que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Así que el Señor Jesús llegó delante de aquella pequeñita que se encontraba tendida, la tomó de la mano e inmediatamente le dio orden de levantarse. Y leemos que luego la niña se levantó y andaba, añade Marcos, porque tenía 12 años, y se espantaron grandemente. El Señor Jesús vindicó la fe puesta en él y sostenida por él. El Señor Jesús no dejó flaquear la fe puesta en él. Exhortó fuertemente a Jairo diciéndole, no estés temiendo, sigue creyendo solamente. Y después, hablando con palabra de autoridad, levantó a su hijita de entre los muertos. Marcos no lo dice, pero yo pienso que Jairo se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. Si usted ya es cristiano, si ya ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador, déjeme advertirle que a veces nuestra fe flaquea. Tal vez usted ya lo ha experimentado. Las circunstancias a veces son tan adversas y tan opresivas que nos parece imposible que el Señor pueda librarnos del sufrimiento, de las calamidades. Permítame estimularlo a mantenerse confiando en Jesús, uno de los atributos por excelencia de Dios, es decir, de nuestro Señor Jesús, es la fidelidad. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Porque Él es fiel, Él no dejará flaquear su fe. Porque Él es fiel, Él no lo dejará abandonado. Nunca. Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Así que amigo, amiga, no esté temiendo. Manténgase creyendo solamente. Él lo sostendrá, Él la sostendrá. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.